noche negra que inunda la ciudad y las almas perdidas que no saben dónde van. En el rincón más sucio del lugar, una voz que grita: ¡Déjame en paz! Huele a muerto, sábado negro, ladran los perros, sábado negro, huele a muerto, sábado negro, la sombra del cuervo, huele a muerto, ni ladran los perros, huele a muerto, la sombra del cuervo. La violencia es tu tortura.